busca a mí tiene la espalda como un toro para hacer brazos. Levanta un futbolín, devora la carne como un mastín. Dice que soy hombre muerto, que me va a hacer puré, porque robé en su huerto y porque puede.